Comienza Ágora, una travesía a lo largo de nuestra historia, un viaje a nuestro pasado. Dirige y presenta David Benito. Muy buenas noches y bienvenidos a Ágora, la cita de Capital Radio con la historia. Aquí nos tienen un sábado más, como siempre, reunidos en la mejor compañía, los sabios que nos acompañan en cada asamblea para aprender un poquito más de eso que tanto nos gusta a ustedes y a nosotros y que tenemos como vínculo común, la historia. Antes de contarles lo que tenemos preparado para hoy, vamos a dar el nombre del ganador del libro que sorteamos la pasada semana gracias a la editorial EDAF. El ganador del libro de Óscar Martínez, Los héroes que miraban a los ojos de los dioses, ha sido Laura Sabaté. Felicidades y esperamos que disfrute con su lectura. Y ahora sí, este es el sumario de hoy. Nuestro primer tema nos acercará a una importante necrópolis que ha proporcionado un gran número de datos en torno a la antigüedad. Nos trasladaremos hasta la tumba de Filipo II, padre de Alejandro Magno, para conocer toda la información que nos ha aportado este monumento funerario. Lo haremos en la compañía de Mario Agudo, que ha investigado profundamente sobre este asunto. Otro de nuestros temas girará en torno a la figura de Carlos V y Francisco I. Hablaremos sobre esto con el historiador y escritor Ferran Sánchez. Y también entrevistaremos a Santiago Castellanos acerca de los bárbaros y la caída del Imperio Romano. Pero esta entrevista será algo peculiar. Veremos este momento a través de los ojos de los bárbaros e intentaremos, junto con el invitado, buscar paralelismos con el momento actual que estamos viviendo. Y no faltará una nueva entrega de la historia en imágenes, como siempre, con Alfonso Benito, además, efemérides históricas, noticias y crítica de libros. Todo esto a lo largo de esta próxima hora y media, como dicen algunos de nuestros seguidores por Twitter, seguidores de Ágora, no se amarguen viendo debates televisivos que no harán más que enfadarles y intenten desconectar. Olvídense de los problemas y móntense en esta máquina del tiempo que les ofrecemos para viajar a lo largo de nuestra historia, este Ágora del siglo XXI. Les recuerdo las formas de contactar con nosotros, dos correos electrónicos, contacto@agorahistoria.com y agora@capitalradio.es. Nos pueden escribir a cualquiera de estos dos correos y pedirnos que hablemos de algo en concreto. También pueden visitar nuestra web agorahistoria.com y las redes sociales en las que iremos subiendo material adicional a los temas de los que les hablamos en el programa, facebook.com/agorahistoriaprograma y el twitter@agorahistoria. Comenzamos esta asamblea número 85, el equipo del programa en la producción Irene Aguilar y Gema García Ruiz Pérez, en los controles Katy Arcos y en la selección musical Daniel Núñez. Reciba los saludos de David Benito. Comenzamos. Este mes en Despertaferro, historia moderna, la independencia de Estados Unidos. Libertad o muerte, santo y seña de la inesperada victoria del general Washington en Trenton. La declaración de independencia, las decisivas campañas de Nueva York y Nueva Jersey en 1776. Y todos los detalles de los primeros años de la guerra de la independencia de las 13 colonias en el nuevo número de Despertaferro Moderna. Ya a la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y www.despertaferro-ediciones.com. Revive la historia con Ágora, en Capital Radio, con David Benito. Les invito a todos ustedes a que nos acompañen y visiten con nosotros un monumento funerario. Viajamos hasta Grecia para adentrarnos en un particular túmulo, la tumba de Filipo II. Y este atractivo viaje lo hacemos junto a Mario Agudo, que es licenciado en periodismo y su carrera profesional ha estado orientada hacia la especialización en comunicación sobre historia y arqueología. En la actualidad es parte del consejo editor de la revista Mediterráneo, creador de Mediterráneo Antiguo, una web que les recomendamos a todos ustedes, donde van a encontrar un gran número de entrevistas, y colaborador de diferentes medios de divulgación, entre ellos nuestro homólogo de Historia Ser Historia. Además es autor de Año 360, Macedonia, la cuna de Alejandro Magno, que en breve va a ver la luz, Mario, muchísimas gracias por estar con nosotros en Ágora. Gracias a ti, David. Buenas noches. Editorial Laberinto todavía no ha salido, pero tardará poco, ¿no? Sí, el libro está ya prácticamente en ciernes, está ya en edición. Bueno, pues dentro de muy poco podrán disfrutar de él. Hoy vamos a hablar, como ya les he dicho, de la tumba de Filipo II de Macedonia. Y bueno, la primera pregunta es obligada. ¿Quién era Filipo II de Macedonia? Pues Filipo II de Macedonia fue el padre de Alejandro Magno y esposo de Olimpiade, la madre de Alejandro, y de otras seis mujeres, aparte de Olimpiade, porque tuvo siete esposas. ¿Cómo fue como rey? ¿Cómo podemos definirlo? Pues Filipo II fue un rey que transformó el reino de Macedonia. El reino de Macedonia era un reino del norte de Grecia, considerado bárbaro por el resto de griegos, que vivía de la caza, de la agricultura y de la ganadería fundamentalmente, y que estaba sujeto a las racias de los vecinos del norte, tracios, ilirios, peonios. Pero Filipo es capaz de dar la vuelta a esa situación con una política diplomática muy astuta y con una política militar muy ambiciosa. Consiguió dominar todos sus territorios, tanto los del propio reino de Macedonia, que no siempre estuvieron unidos, como los de los vecinos, y consiguió además sembrar el pánico entre el resto de polis griegas a las que llegó a someter. De hecho, con la creación de la Liga de Corinto, después de la batalla de Queronea, Filipo se convierte, digamos, convierte a Macedonia en la potencia hegemónica de Grecia. Por cierto, haciendo un inciso, que he dicho la página web, he dicho Mediterráneo Antiguo, pero ¿cuál es la dirección exacta? www.mediterraneoantiguo.com. Que en redes sociales tenéis ahí un porrón de seguidores. Sí, en Facebook hay unos 16.000 y en Twitter unos 12.000 más o menos. Y la web tiene 30.000 visitantes más o menos cada mes. Y también van a encontrar información de esto que estamos hablando, ¿no? Sí, de hecho en breve se publicará un breve artículo sobre el tema, que es el artículo de una de las conferencias que dimos en la primera jornada de conferencias Mediterráneo Antiguo, que se celebró el 26 de marzo. Bueno, pues ahí también van a poder encontrar mucha información. Y estamos haciendo una pequeña introducción a Filipo II porque vamos a hablar de la tumba, pero queremos que conozca la figura. ¿En qué campañas militares participó? Pues Filipo II tuvo mucho trabajo nada más llegar al trono, porque su reino se encontraba asediado prácticamente por todas partes. Sus campañas más destacadas fueron las que supusieron su incursión en Tracia, en la península calcídica tuvo bastante actividad. De hecho, en el asedio de Metone es donde perdió su ojo. Siempre aparece representado con un ojo. Por ejemplo, la película de Alejandro Magno, pues aparece el padre con un ojo. El ojo lo perdió en Metone. También es importante su participación en las guerras sagradas, que son las que le empezaron a introducir en la escena griega. Y, por supuesto, la batalla de Queronea, que es la batalla que le acaba de aupar a la hegemonía de Grecia. Bueno, pues si vamos a hablar del monumento funerario, indudablemente tenemos que hablar de la muerte. ¿Cómo muere? ¿En qué circunstancias? Pues fueron unas circunstancias un poco oscuras, porque murió asesinado en el teatro de Egas, que es la actual Bérgina, por Pausanias, que era un antiguo amante. Parece ser que Pausanias había dejado de ser el favorito de Filipo, que se interesó en otro Pausanias. Este Pausanias, antiguo amante, tenía muchísimos celos y bueno, parece que fue ultrajado por Atalo, que era un hombre de confianza de Alejandro, de Filipo, es que siempre mezclo a Alejandro y Filipo en mi cabeza. Y bueno, pues como Filipo desoyó las quejas de su antiguo amante, como represalia pues le mató. Le asesinó con un cuchillo en el teatro de Egas. ¿Quién instigó el asesinato? A ver, esta es la versión que dan las fuentes, por ejemplo Plutarco, que nos habla de este tema. A lo mejor había causas más políticas, aparte de las sentimentales. Se ha llegado a algunos historiadores, algunas fuentes, han llegado a vincular la muerte de Filipo con intrigas de Olimpia o del propio Alejandro. Pero bueno, estos son conjeturas que es muy difícil que se lleguen, que se puedan llegar a confirmar. Bueno, ¿y qué ocurría? Grosso modo, es complicado explicarlo con detalle, pero en ese momento en el Mediterráneo en el que muere Felipe II. Lo que ocurre es que... Felipe II, no Filipo II. Filipo II, sí. Lo que ocurre es que Atenas y el resto de polis griegas empezaron a decaer, fundamentalmente Atenas. Atenas, que después de la guerra de las guerras médicas había alcanzado su cenit, digamos, con la creación de la Liga de Delos y su dominio sobre toda Grecia, pues se vio inmersa junto con Esparta y el resto de polis en las guerras del Peloponeso, que desgastaron tanto la moral como la economía, como incluso las propias instituciones sociales de la polis. Precisamente fue la solución que Atenas buscó al fin de las guerras médicas la que provocó su propia tumba. Me explico. Cuando los griegos, sobre todo los atenienses, derrotan a los persas en las guerras médicas, ¿sí?, se plantea la necesidad de que haya una unión de todas las polis griegas bajo el mando de la más poderosa, con el fin de poder defender el territorio griego ante posibles ataques como el que había ocurrido. ¿Qué ocurre? Pues que se empieza a desarrollar toda una teoría panhelénica desde Atenas, que justifica precisamente el hecho de que haya una potencia hegemónica en Atenas, en Grecia, que sea capaz de liderar un ejército de coalición de polis, ¿no? Es precisamente este argumento del panhelenismo y de la potencia hegemónica que dirige a las polis el que utiliza Filipo para hacer de Macedonia la potencia hegemónica de Grecia. Produce esto un debate muy, muy árido, y muy, más que árido, agrio, entre los partidarios de los macedonios y los partidarios de mantener a Atenas como potencia. Lo que resultaba un poco falaz, puesto que Atenas estaba muy mermada, tanto por las guerras del Peloponeso como por la guerra social, que también se puede ubicar en esta época, pues Atenas ya no es lo que era. Pero hay políticos como Demóstenes que intentan mantener la hegemonía ateniense y se enfrentan radicalmente a Filipo, mientras que otros, como por ejemplo Esquines, son partidarios de Filipo. Entonces hay un debate ahí muy interesante entre Demóstenes, partidario del panhelenismo liderado por Atenas, ¿sí?, y Esquines, partidario de la alianza con Macedonia, ¿no? Al final acaba venciendo el bando macedonio, pero más por la habilidad de Filipo. Mario, ¿qué relación tuvo Alejandro Magno con su padre? De alguna forma, la principal culpa de que Alejandro sea lo que es, si se convirtiese lo que se convirtió precisamente en el Magno, se debe en gran medida a la obra que inició su padre, ¿no? Totalmente. Sin Filipo no se puede entender a Alejandro, de ninguna manera. Filipo fue el que reformó el ejército macedonio, el que creó la falange, el que instituyó un funcionamiento del ejército basado en el entrenamiento, en la movilidad, en la profesionalidad, podríamos decir. Filipo es amplía la nómina de soldados macedonios pagando con dinero público armas a gente que antes no podía combatir, porque los hóplitas, si recordáis, son los soldados que podían garantizarse el coste de la panoplia y de las armas, ¿no? Filipo, digamos que democratiza la guerra dando armas con dinero del erario público a campesinos y a ganaderos, y formándoles, entrenándoles y haciendo que combatan de una manera muy, muy, muy profesional. Alejandro es heredero de esto. ¿Cuál era la relación personal entre ambos? Difícil. Alejandro siempre tenía el recelo, muy probablemente instigado por su madre, Olimpiade, de que iba a ser desplazado por Filipo y que no iba a ser el heredero. En mi opinión, Filipo nunca pensó que iba a haber otro heredero que no fuera Alejandro. De hecho, él es el que diseña la formación de Alejandro. Es el que hace que Aristóteles sea el instructor de Alejandro. Es el que se preocupa por la formación militar de Alejandro. Y nada de esto sería pensable si él no hubiera determinado que Alejandro fuera su heredero. Lo que pasa es que Alejandro tiene ciertas dudas. Y esto es lo que hace que la relación no sea recíproca. Filipo, en mi opinión, considera seguro que Alejandro va a ser su heredero, hasta que se produce el episodio del banquete famoso, en el cual las bodas de Filipo con Cleopatra, se produce un brindis en el cual se brinda por un digno heredero para el reino de Macedonia, ¿no? Uh-huh. Alejandro ya ve ahí la cristalización de los fantasmas que tenía en mente, y hay una discusión importante entre ambos que acaba con Alejandro en el exilio. En el exilio, primero en el Épiro, de donde uh-huh. era su tío Alejandro también, el hermano de Olimpiade, y después en Iliria. Domínguez Monedero, que sabe bastante de este tema, ha propuesto la posibilidad de que Alejandro intentara desde Iliria hacer un golpe contra su padre. ¿Sí? Instigar un golpe contra su padre. Pero finalmente parece que Alejandro del Épiro se echó para atrás. Pero es posible que Alejandro tuviera en mente eso. Luego ocurrió la muerte de Filipo, ya con Alejandro de vuelta del exilio, porque fue perdonado. Uh-huh. Y Alejandro llegó al poder. No se sabe si era la intención final de su padre o no. En mi opinión, sí. Pero bueno, eso es uno de los dilemas que quedará para la historia. Bueno, en cuanto al tema que hoy vamos a tratar a partir de ahora, y es la tumba de Filipo, después de esta introducción, Filipo II, ¿la tumba dónde se encuentra exactamente? La tumba de Filipo se encuentra actualmente en Bérgina, que corresponde a la antigua Egas. Uh-huh. En Bérgina, la antigua Egas era la capital del reino de Macedonia, la capital, digamos, legendaria, puesto que luego se trasladó a Pella, que es donde nació Alejandro. Pero la capital legendaria, la capital, digamos, embrionaria del reino de Macedonia, es Egas, y es en la que se enterraban todos los reyes macedonios. La tumba de Filipo se encuentra en el túmulo real, uno de los túmulos más grandes de Bérgina. ¿Sí? Y fue excavada en el año 1977 por Manolis Andrónicos. Oye, ¿qué hay de...? Porque yo, cuando estaba preparando la entrevista, había algunas referencias que no sé si ahora ya se sigue defendiendo esa tesis, ¿no? Pero que decían que no era realmente la tumba de Filipo II. Bueno, sí las hay, pero en mi opinión es claro que es la tumba de Filipo II. Hay varios aspectos que apuntan a esa posibilidad, que no es posibilidad. Yo creo que es real. Primero, que aparece en la fachada una representación de Alejandro y de Filipo, uh-huh. en una escena de caza. En el interior hay dos sarcófagos, uno en la primera cámara y otro en la cámara principal, con sendos cofres en los cuales aparece la estrella Argeada, que era la estrella, el emblema dinástico de la monarquía teménida o argeada, que eran los reyes macedonios, ¿no? Hace poco, en octubre de 2014, se publicó un estudio de Theodor Antikas, de la Universidad de Aristóteles de Tesalónica, sobre los restos que se habían encontrado, y se han datado en las fechas aproximadas de la muerte de Filipo. Uh-huh. Con lo cual, es prácticamente imposible que no sea la tumba de Filipo. Hay más debate acerca de si el que apareció con él es Alejandro IV, el nieto, hijo, ¿sí?, de Alejandro Magno, o no. Los restos parecen ser de un joven de 14 años, que coincidiría con la edad en la que murió el hijo de Alejandro asesinado por Casandro. Puede ofrecer más dudas eso. Desde luego, la que no ofrece dudas es la de Filipo. Nos has dicho ya el año en que fue descubierto, pero ¿cómo ha sido la progresión? ¿Qué diferentes estudios han ido realizando? Bueno, las excavaciones en Bérgina empezaron en el siglo XIX, un aire un poco más romántico. Uh-huh. Jussi es el primero que señala la posibilidad de que en el túmulo, en el gran túmulo de Bérgina, estuviera alguna tumba que él llamaba de tipo egipcio o de tipo etrusco. Uh-huh. No se volvieron a hacer excavaciones hasta la Segunda Guerra Mundial, cuando al excavar unas trincheras aparecieron trozos de lápidas de diferentes épocas. Y luego ya empezaron las excavaciones ya de una manera más sistemática, dirigidas por Manolis Andrónicos, las primeras en 1952, luego en los años 60 y luego en los años 70. No fue fácil encontrar la tumba porque es un túmulo enorme. Entonces, tampoco había mucho dinero. Uh-huh. Inicialmente tampoco se sabía que Bérgina era la antigua Egas. Se pensaba, por una cita de Velleio Paterculo, que era Edesa. Pero cuando empezaron a aparecer restos importantes, como el Palacio Real de Bérgina, empezaron ya a plantearse la posibilidad de que la tumba, las tumbas reales estuvieran en Bérgina. Y fue Hammond, en el año 68, uno de los mayores estudiosos de la historia de Macedonia, el que apuntó la posibilidad de que Egas fuera la actual Bérgina. Cuando Manolis Andrónicos, en el año 77, en noviembre del 77, el mismo mes que nací yo, precisamente, encontró lo que fue la tumba, pues ya, lógicamente, se acabó de confirmar la tesis de que la antigua Egas era Bérgina. ¿Y la necrópolis donde se enterraba Filipo II está totalmente excavada? Yo he estado viendo unas fotografías y hay túmulos todavía. Se siguen excavando. Han aparecido 2.500 tumbas en todo lo que es el área funeraria de Bérgina. Hay tres centros principales, que son la tumba de las reinas, donde está enterrada Eurídice, la madre de Filipo y abuela de Alejandro. ¿Sí? La tumba real, el túmulo real, que es donde está Filipo. Y luego está el túmulo que se llama también de los Teménidas, ¿no? Que corresponde a reyes del siglo VII, VI, de la dinastía. No se han identificado los cadáveres, pero bueno, se sabe que son reyes porque han aparecido elementos asociados a los reyes, como por ejemplo las coronas de oro con hojas de roble. Y luego hay una gran necrópolis también que se remonta a los yacimientos hasta la Edad del Hierro. Y hay mucho por excavar. Este año se ha vuelto a encontrar otra, se ha vuelto a excavar otra. El año pasado parece que se encontró una que podría ser, según Angelique Cotaridi, que es la directora del Eforado 17, ¿sí? La de Casandro. Pero bueno, esto está todavía por demostrar. Bueno, descríbenos la tumba. ¿Qué es lo que se encontró? Ya nos dabas unas pinceladas antes, tanto exteriormente como en el interior. A ver, la tumba está dentro de un túmulo artificial. Sí. Es una tumba que es un edificio abovedado de dos cámaras, con una fachada monumental, con una puerta de mármol enorme que está flanqueada por dos columnas de orden dórico, y con un friso en la parte superior que representa a Alejandro con su padre Filipo, en una escena de caza. Esto no es casual. La caza era una actividad, digamos, que constituía uno de los elementos más importantes de la idiosincrasia del pueblo macedonio como tal. Era un pueblo muy apegado a sus costumbres y la caza era una de ellas. De hecho, había una institución que era la efebeia entre los macedonios, que era un rito de paso por el cual los jóvenes macedonios tenían que matar a un animal con sus propios medios, ¿sí?, para poder ser adultos, ¿no?, o para poder convertirse en portadores de armas. Es precisamente este motivo de la efebeya el que yo creo que está representado en la escena en la cual Alejandro y Filipo aparecen cazando, puesto que es una simbolización de la sucesión al trono. Igual que los jóvenes macedonios tenían que cazar un animal para poder ser adultos, Alejandro, en compañía de su padre, caza animales para convertirse en rey, ¿no? Es una especie de simbolización. Luego, el interior tiene dos cámaras muy sencillas. En la primera aparece un sarcófago con los restos de una mujer, ¿sí?, que parece ser que es una princesa escita con la que estuvo casado Filipo, hija del rey Alteas. Se ha identificado que es escita por el Góritos, que apareció apoyado sobre la puerta de mármol que daba acceso a la segunda cámara, que es donde apareció la tumba de Filipo. En la cámara principal, ¿qué ajuar se ha encontrado? En la funerario? Cámara principal apareció un sarcófago de mármol, en cuyo interior había un cofre de oro con, ¿sí?, la sella arqueada, y dentro del cofre había unos tejidos y una corona que eran de la reina, de la esposa de Filipo. Apoyado sobre la pared aparecieron un góritos que ocultaba unas flechas que todavía conservaban trazas de madera aún, y algunos grebas, por ejemplo, y bueno, otros elementos de la panoplia militar. Y en el suelo había improntas de muebles de madera. Es posible que se enterraran con muebles de madera. Y luego la segunda cámara, la cámara donde estaba el cuerpo de Filipo, bueno, el cuerpo no, sí, la urna cineraria de Filipo, había otro sarcófago, había también improntas de muebles de madera, una panoplia completa, con el casco, las grebas, la coraza, la espada, la corona real, y luego vajillas de cobre y de plata para las libaciones y para el lavado del cadáver. Y también un sarcófago dentro del cual había otra cofre de oro con la estella arqueada, y en su interior las cenizas de Filipo con una corona de hojas de roble de oro. Bueno, hablabas de las libaciones y te pregunto, con los restos materiales que tenemos en la tumba, tanto el cuerpo, que ya nos habla de una incineración, más luego todo el ajuar funerario, y si lo unimos a textos clásicos de los que disponemos, ¿qué tipo de ritual funerario se pudo llevar a cabo? Pues está claro que la dinastía macedonia estaba muy vinculada con el ideal homérico. Esto lo sabemos por las descripciones que nos hacen las fuentes de los enterramientos, incluidos el propio Alejandro. Cuando muere Festión, le manda construir una gran pira funeraria, en la cual es quemado, ¿no? Como hizo Aquiles con Patroclo. Y si comparamos los hallazgos arqueológicos que hemos encontrado en la tumba de Filipo con este tipo de enterramientos descritos en la Ilíada, nos damos cuenta de que el enterramiento de Filipo fue un enterramiento que siguió el ideal homérico bastante al dedillo. Por ejemplo, fuera de la tumba, lo que es el túmulo, aparecieron acumulaciones de ladrillos con restos de fuego. Y dentro de los cuales había espadas incineradas, había puntas de lanza incineradas, figurillas de marfil, fragmentos de relieve, bocados de caballos, todo ello incinerado, ¿no? También restos de animales más pequeños que podían ser perros, por ejemplo. Esto nos recuerda a las grandes piras funerarias que se hicieron en honor de Patroclo, ¿no? Que fue quemado junto a los caballos, junto a los perros de Aquiles, y que, bueno, pues es una práctica habitual en los reyes macedonios. Pero aparte de eso, también hemos hablado de las libaciones, ¿sí? Hemos hablado de las armas, del entrenamiento con sus armas, hemos hablado de las urnas, de la urna de oro. Hay una serie de elementos que asemejan el entrenamiento de Filipo con el entrenamiento que se describe en la Ilíada de Patroclo. Y no es casual, es un intento propagandístico de vincular el origen de la dinastía macedonia con Hércules. De hecho, ellos se hacen o se proclaman descendientes de Témeno, que era un descendiente de Hércules. De hecho, por eso se llama la dinastía macedonia, dinastía teménida, ¿no? Entonces, esta manera de incinerarse, pues es una especie de guiño propagandístico a esa tradición que arrancaría en el propio Hércules. Bueno, nos has dicho hace un momento que en 2014 se han obtenido nuevos datos. Lleva ya un tiempo estudiándose esta tumba. ¿Aún quedan datos por salir a la luz? De la tumba de Filipo, sí, siempre se pueden obtener datos. Aparecen nuevas tecnologías. Precisamente el estudio del profesor Anticas pues ya se basaba en nuevas tecnologías de escáner médico, por ejemplo. Se basaba en estudios físico-químicos. Y bueno, siempre se pueden aplicar nuevas tecnologías al estudio de los restos aparecidos. Indudablemente también hay una información de contexto que las excavaciones de la necrópolis nos van a proporcionar, y otras tumbas que puedan aparecer, como por ejemplo la famosa tumba de Anfípolis, que apareció en el año 2010, que ya se venía excavando desde hace tiempo, pues también nos pueden aportar información sobre el tipo de enterramiento y sobre la sociedad macedonia. ¿Actualmente se puede visitar la tumba? Sí, de hecho está el Museo de las Tumbas Reales de Bérgina, y bueno, es un museo magnífico. Pudimos ver parte del ajuar en Madrid una vez, en una exposición sobre Alejandro Magno, que tuvo lugar en el año 2011 en la Fundación, en el Centro de Arte Canal de Isabel II. Vino concretamente parte de la vajilla de plata, de la que hemos hablado, con la cual se hacían las libaciones. Pero es un museo muy recomendable por el gran estado de conservación de las piezas que aparecieron en la tumba. ¿Y lo que es el interior, la fachada, está todo reconstruido o está tal cual lo encontraron? Está tal cual lo encontraron. Está tal cual. Recomiendo el libro de Manolis Andrónicos, que se llama Virginia de Royal Tombs. Es un libro que está en inglés, pero describe todo el proceso de excavación de la tumba. ¿Sí? Y todo lo que se encontró allí. Es difícil de encontrar porque se editó en los años 80, no hay versión en castellano, pero el que esté interesado en el tema lo recomiendo. Yo hablo de él en mi libro, en el que va a salir ahora dentro de poco, o sea que bueno, también es otra posibilidad. Pues vamos a recordar, el título editorial, cuéntanos. El título es Año 360, Macedonia, la cuna de Alejandro Magno. Lo he situado en el año 360 porque es el año en el que Filipo toma el poder. ¿Sí? Y en el que se produce un punto de inflexión en la historia de Macedonia, sin el cual es imposible entender la figura posterior de Alejandro. Normalmente los estudios de Alejandro se han centrado en el propio Alejandro, por eclipsados probablemente por el éxito de la campaña asiática. Pero de los 33 años que vivió Alejandro, 20 los vivió en Macedonia, con lo cual es muy importante conocer cómo era la sociedad macedonia, cómo era la idiosincrasia de un pueblo que dio lugar a uno de los mayores conquistadores de la historia, ¿no? Entonces, yo he remontado mi libro, que inicialmente empezó como un proyecto sobre la vida de Alejandro en Macedonia, ¿sí? Lo he remontado a los inicios del reino de Filipo, porque todos los cambios que se operan durante el reinado de Filipo son fundamentales para entender el reinado de Alejandro. Incluso me he ido un poquito más atrás también para conocer cuál era la trayectoria del reino de Macedonia desde antes incluso de la llegada al poder de Filipo, porque es difícil de entender también sin conocer los antecedentes de dominación persa, por ejemplo, o de la relación con el resto de polis griegas que hubo antes de la llegada de Filipo al poder. Pues ya lo saben, que dentro de muy poquito va a salir, tienen que estar muy atentos y sobre todo, nosotros también se lo diremos desde aquí, desde Ágora Historia, pero tienen que estar atentos a la página web de Mario, que es Mediterráneo Antiguo, y la dirección exacta. mediterraneoantiguo.com. Pues así de fácil, mediterraneoantiguo.com. Mario, muchísimas gracias por haber estado aquí en Ágora. Te invitaremos más veces, ¿eh? Muchas gracias, David. Un fuerte abrazo. Seguimos aquí con más cosas siempre relacionadas con la historia en Ágora, en Capital. Mirrasna, soy etrusco. Del 20 al 28 de junio, Pausanias, viajes arqueológicos y culturales, os invita a entrar en el fascinante mundo del antiguo pueblo etrusco y buscar sus huellas materiales e inmateriales en un nuevo viaje arqueológico por Toscana y Lacio. Sus increíbles necrópolis son, sin duda, los vestigios más sugerentes del legado arqueológico de la civilización etrusca. El recorrido diseñado por Pausanias os permitirá adentraros en estas verdaderas ciudades de los muertos que rodeaban las antiguas ciudades de los vivos. Amantes del arte griego, los etruscos importaron fabulosas obras artísticas desde el Mediterráneo Oriental que hoy en día lucen en algunos de los museos arqueológicos más destacados de Italia, como el Museo Etrusco de Villa Giulia y el Museo Arqueológico de Florencia. La belleza de la Toscana y del Lacio os acompañará durante todo el recorrido. Dulces colinas, desbordantes de viñas y escénicos burgos medievales como Pitigliano u Orvieto serán también protagonistas en este viaje en búsqueda de una de las más fascinantes civilizaciones del Mediterráneo. Para más información podéis entrar en la web pausanias.com o llamar al teléfono 91-355-5522. Repito, 91-355-5522. Pausanias, viajes arqueológicos y culturales. En los siguientes minutos nos iremos hasta el siglo XVI. En Europa hubo dos monarcas con una gran rivalidad, Carlos V y Francisco I, un tira y afloja que duró bastantes años. Recientemente se acaba de conmemorar los 500 años de ascenso al trono del monarca francés y la revista Clio, en el número 162, en este número de abril, publicaba un interesante reportaje titulado Un torneo interminable Carlos V frente a Francisco I. El autor es Ferran Sánchez, él es licenciado en Historia por la Universidad de Barcelona, ha colaborado en diversos medios de comunicación, así como también ha publicado artículos de divulgación histórica para diversas revistas dedicadas a la historia. Y hoy está con nosotros, él es, como digo, Ferran Sánchez, gracias por estar en Ágora, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis? Bueno, y recordar también el blog de Ferran Sánchez, que es cada cosa su tiempo.blogspot.com.es. Repito, cada cosa su tiempo.blogspot.com.es. Ferran, antes de nada, ¿en qué ambiente nace el que tiempo después se convertirá en Carlos V? Mira, hay dos variables que deberíamos conocer de ese contexto, ¿no? La Borgoña de finales de la Edad Media, llena de idealizaciones de ese tiempo de caballeros, ¿no? Y esa literatura de placer que también nos debe hacer pensar en ese contexto, que es la literatura caballeresca, ¿no? Uno de los libros de cabecera de Carlos del Emperador será precisamente el Amadís de Gaula, creo que se publica en 1508. Y a esa, bueno, a ese recuerdo de la vieja Edad Media habría que añadirle también bueno, un territorio muy dinámico, económicamente muy rico, y que se convertirá por todo eso en fruto de muchísimas ambiciones. Ferran, en el año 1506, un niño de apenas 6 años se quedaba sin padre y Carlos V heredaba un buen número de títulos, ¿no? Sí, la verdad es que su herencia, aunque muy dispersa, era absolutamente inmensa. Hablamos de 72 títulos, de los cuales 24 eran reinos, ¿no? A eso hay que añadirle 13 ducados, 22 condados, varios señoríos. El fallecimiento de Felipe el Hermoso en Castilla convertía a este, bueno, a este joven, a este niño, en el afortunado heredero de un montón de jurisdicciones medievales por ahí, por Borgoña, en lo que hoy llamamos los Países Bajos y Bélgica, ¿no? Al mismo tiempo, el hecho de que su madre, presuntamente loca, fuera inhabilitada para gobernar, le convertiría también en el afortunado heredero de un montón de reinos en la península por la vía de su abuelo, de Fernando el Católico, ¿no? En Carlos V se suman las herencias de sus 4 abuelos, María de Borgoña, del emperador Maximiliano y de los 2 reyes católicos, con lo cual esa herencia parece no tener fin, ¿no? Y se convertirá así algún día en un imperio que su hijo podrá decir que no ve el sol puesto. Bueno, a la llegada al trono tuvo que elegir, de alguna forma, desempeñar diferentes políticas, ¿no? Sí, porque en la corte estaba muy dividida. Había una facción, la facción propia de los nobles borgoñones de toda la vida, que después de la derrota del abuelo de Carlos, de Carlos el Temerario, del bisabuelo de Carlos el Temerario en Nancy, en la batalla de Nancy, pues creían que la potencia que les había derrotado, Francia, era una buena protectora, ¿no? En cambio, había otros que decían: ostras, no, tenemos otra carta en la mano, ¿no? ¿Y si seguimos las ambiciones del otro abuelo de Carlos V, que sería Fernando el Católico, ¿no? Eso supondría sumar un montón de territorios también italianos, peninsulares, a una herencia infinita, ¿no? Hay en Borgoña esa doble tensión. En un primer momento parece que se opta por la amistad francesa, pero cuando muere Fernando el Católico y se ve la posibilidad de que Carlos herede ese montón de reinos en Italia y en la península ibérica, la cosa cambia, ¿no? A partir de ahí podemos rivalizar con Francia en igualdad de condiciones, se piensa. Y es a raíz de eso que nacerá la dualidad terrible, ¿no? Esa rivalidad que presidirá toda la primera mitad de siglo en Europa, la rivalidad entre este afortunado mequetrefe que se ha convertido en el representante de una corona infinita y el rey de Francia. Bueno, por otro lado, paralelamente a Carlos V, Francisco I estrenaba su reinado haciendo la guerra. Antes de eso que anunciabas, que era la muerte de Fernando el Católico, que iba a, de alguna forma, a generar, a complicar el ambiente, antes de ese momento, ¿qué relación mantenían Carlos y Francisco? Hasta ese momento era una relación fácil. El joven Carlos estaba envuelto de esa facción filofrancesa e incluso pues ellos habían enviado a la coronación de Francisco I una embajada. Es decir, incluso Francisco les había pedido colaboración en algún otro conflicto militar. Lo que va a cambiar la situación va a ser precisamente el fallecimiento de Fernando el Católico. Y a raíz de ahí, de esa rivalidad que Fernando el Católico mantenía con Francia en tanto titular de la Corona de Aragón. Sabéis que la Corona de Aragón tenía una larga lista de ambiciones italianas y que por esa herencia, por esa lucha en Italia, habían estado enfrentados a una familia muy cercana al trono francés, los Anjou. En cierto modo, lo que ocurrirá ahora es que Francisco y Carlos van a ser herederos de esa vieja rivalidad por Italia que viene de muy lejos, que viene de toda la Baja Edad Media. Por otro lado, tras la muerte del abuelo de Carlos V, el otro abuelo, el emperador Maximiliano, en 1519, Eso sí que va a provocar ya mayor enemistad entre Carlos y Francisco, ¿no? Sí, porque si hasta ese momento, pues Carlos ha heredado los reinos peninsulares, imaginamos a partir del momento en que se convierte en el principal candidato a la corona imperial, ¿no? Aunque el título imperial era más nominal que efectivo, ¿no? Y era más un título con mucha pompa que no diera efectividad sobre la multitud de jurisdicciones, ciudades, pequeños reinos que componían el Imperio Germánico, el Sacro Imperio Romano Germánico. Lo cierto es que era pretendida por muchos candidatos. ¿Por qué? Porque con esa corona te titulabas el primer monarca de la cristiandad. Claro, Carlos tiene a su favor toda una tradición, la tradición de la familia de Habsburgo, que lleva más de 100 años acumulando esa corona, ¿no? Que no era hereditaria, a pesar de que ellos lo pretendían, pero habían conseguido durante 100 años convertirse en los monarcas, en los aspirantes más importantes a esa corona y monopolizar esa herencia. Así es como Carlos juega con esa carta importante. Sin embargo, en el momento en que muere su abuelo Maximiliano, es un príncipe con una fortuna por lo que incuestionable por lo que se refiere a la herencia, pero lo cierto es que Francisco I tiene en su currículum esa victoria en Italia, en el norte de Italia, con lo cual eso podría haber hecho dudar a los electores imperiales. Y ahí entró en juego esa parte más oscura de la política. Consiste pues en el soborno, en la presión política, en la amenaza, toda una serie de variables que los dos candidatos ponen en juego para inclinar el favor de los príncipes electores alemanes hacia ellos mismos, hacia ser elegidos emperadores. Y finalmente, quien se lleva el gato al agua, porque consigue movilizar mucha más recursos, sobre todo muchos más recursos económicos, gracias a la colaboración de unos importantes banqueros alemanes, los Fugger, es Carlos. Así es como Carlos es nombrado emperador. Recibe esa noticia en Barcelona. Él está aquí negociando con las cortes de uno de los reinos que componen su herencia peninsular, precisamente el dinero, los impuestos que necesita para jugar esa partida en Alemania. Bueno, antes de nada quiero pedir disculpas a los oyentes porque estarán escuchando algunos extraños ruidos, aunque les parezca increíble, sábado por la noche y aquí en los estudios de Capital Radio, en el edificio de abajo, en el piso de abajo, están haciendo obra, o sea, es que no podemos hacer otra cosa. Pues la crisis es lo que tiene, que al final está trabajando la gente también los sábados por la noche. Así que bueno, está Katy Arcos, nuestro técnico, pendiente de cerrar el micrófono cuando hay ruidos, pero alguno se colará. Así que si escuchan algo extraño, no son fantasmas y nada por el estilo, son que están haciendo obras y no podemos hacer otra cosa. Y ahora sí, seguimos con la entrevista. Estábamos hablando de Carlos V, la rivalidad que tenía Carlos V y Francisco I. Hay algo que se aprobó años atrás, Ferran, en 1356, que es la Bula de Oro, que va a ser algo significativo. ¿En qué va a consistir? Bueno, es el documento que acordó el procedimiento por el cual se elegía emperador, ¿no? Marcaba unos tiempos a partir del fallecimiento del titular de ese título para que se eligiera al emperador siguiente. Eso hacía que los Habsburgo, a pesar de que a partir de Carlos I conseguirán más o menos mantener la corona dentro de la familia, tuviera que pasar por todo ese procedimiento de presentación de candidaturas para que finalmente fueran unos príncipes, algunos de los príncipes más poderosos que componían las mil y una jurisdicciones que componían el Imperio Alemán, quienes se eligieran finalmente. En este caso, algunos de esos príncipes recibieron presiones económicas, recibieron sobornos, recibieron amenazas y finalmente todos optaron por unanimidad porque fuera Carlos el titular del Imperio. ¿De qué forma aceptó Francisco I esta coronación y también tuvo repercusiones en Castilla, ¿no? Fatal, a Francisco I no solamente le sentó fatal, sino que intentó cuestionar el nombramiento. A partir de 1519, cuando Carlos recibe la corona, la primera de las coronas en Aquisgrán, quedaba pendiente para que se hiciera efectiva la soberanía sobre el imperio, una segunda coronación que el Papa debía hacer en Roma. Para intentar evitar eso, el rey Francisco de Francia aprovechó unos momentos convulsos que se vivían en Castilla. Los comuneros se habían levantado contra el emperador. El proceso del levantamiento de los comuneros es un proceso paralelo que tiene indirectamente solo algo que ver con el proceso de elección imperial. Y es que los comunes de Castilla no vieron demasiado buenos ojos no solamente la carga fiscal que se pactaba en las Cortes para que Carlos pudiera dedicar toda esa recaudación al soborno de los príncipes electores alemanes, sino que además el conflicto venía de muy atrás, ¿no? Una Castilla periférica muy próspera, bien por la relación con las nuevas colonias americanas, bien por la exportación de lana de las ovejas merinas hacia los Países Bajos y hacia Inglaterra, era próspera, pero en el centro algunas ciudades vivían una economía especialmente frágil a la que esa carga fiscal acababa de reventar, ¿no? A eso hay que añadirle pues la desconfianza que generaba la llegada de una nueva dinastía extranjera, aquel joven y rubio flamenco que se encargaba de distribuir los cargos castellanos entre todos esos flamencos que le acompañaban desde sus territorios originales, ¿no? Eso provocó un movimiento bastante violento, bastante fuerte, de cuestionamiento del absolutismo, de reclamación de una política más adecuada a los intereses castellanos, que conocemos como las comunidades. Francisco aprovecha esa inquietud en Castilla. Francisco I se lanza sobre las propiedades del emperador e intentando detectar ese momento de mayor debilidad. Y lo hace por poderes, lo hace apoyando a los Albret, que era la familia que había sido desalojada de su reino en Navarra en 1512 por Fernando el Católico. Él les da apoyo e incluso algunas posesiones, Fuenterrabía concretamente, pasan a ser ocupadas. Y sin embargo, al final las victorias serán para el emperador Carlos y la derrota será para los franceses. A pesar de que previamente hubo que reprimir con una dureza implacable el movimiento de las comunidades en Castilla. No todos tenemos en la cabeza aquel cuadro del siglo XIX, aquella pintura historicista que representa el momento en el que Juan Padilla, Juan Bravo, Francisco Maldonado suben al cadalso después de ser derrotados en la batalla de Villalar, ¿no? Francisco I intentó aprovechar ese momento de debilidad del emperador Carlos en Castilla, pero la partida le salió mal. Bueno, años después, como ya anunciábamos, en 1525 llegaba esa noticia de que los tercios habían vencido en la batalla de Pavia, el rey francés había sido capturado. ¿Cómo lo vivieron los castellanos? Y a pesar de tener preso al rey de Francia, de alguna forma se recomendó no dañar demasiado el honor de Francisco I, ¿no? Sí, porque había una facción en Castilla que pensaba que, bueno, heredera de esos viejos borgoñones que buscaban, habían pretendido la amistad con Francia, que pensaban que, bueno, pues que Francisco debía ser un buen aliado, podía ser un buen aliado, ¿no? En cambio, otra facción decía, no, aprovechemos el momento de debilidad de los franceses, impongámonos con fortaleza en el norte de Italia y en los Países Bajos, ¿no? Dividamos Francia, ¿no? Pidámosles, aprovechemos ese secuestro virtual que implica tener al rey francés en Madrid para imponernos sin problema. La verdad es que es una batalla, uno de esos hechos históricos importantísimos en el devenir de la historia de Europa. Pavía supone el final casi de casi 100 años de lucha por Italia y sobre todo por Milán, que queda ya de forma incuestionable como una de las propiedades de ese, bueno, de esa herencia tan dispersa pero tan infinita que es la del emperador Carlos. Pavía supone, pues fíjate, pues que el gran enemigo esté ahí prisionero, sometido, a pesar de que se le intentó mimar para que las condiciones de paz no fueran humillantes, ¿no? Finalmente se le liberó, y se le liberó, sin embargo, a cambio de que cediera a sus dos hijos. Así que en el Bidasoa se organizó un procedimiento de intercambio por el cual, al mismo tiempo que Francisco cruzaba el río camino de Francia y de su liberación, al mismo tiempo sus hijos servían de garantía, quedaban bajo control del emperador para que el rey de Francia cumpliera con lo acordado, ¿no? La entrega no solamente de Milán, sino también de los territorios de Flandes que se habían perdido, la parte de Borgoña que había quedado francesa 100 años antes en la batalla de Nancy. La verdad es que Pavía es unas torres gemelas del siglo XVI, uno de esos momentos en los que la historia parece marcar el camino de los años siguientes, uno de esos acontecimientos que marcó a una generación. Pensad en la humillación del gran rey caballero, del rey Francisco, aquel hombre que apenas 10 años antes había conquistado Milán y que ahora quedaba prisionero de su archienemigo, ¿no? Siempre digo que Francisco I es a Carlos V lo que Joker es a Batman, ¿no? Es su archienemigo. Uh-huh. Pues ahí quedó realmente de manifiesto que la victoria, la hegemonía, al menos por unos años, iba a ser del emperador Carlos. Eso no quiere suponer, no quiere decir que Francisco se plegara a eso. Bueno, en 1526, Tratado de Madrid, Francisco I, de forma paralela, firma una protesta dando por nulo ese tratado, es puesto en libertad. ¿Qué va a ocurrir posteriormente en esos años tan conflictivos entre 1526 y 1529? Bueno, pues que el rey Francisco, a pesar de que tiene a sus hijos como garantía de cumplir con los acuerdos del Tratado de Madrid, en cuanto es liberado, organiza una nueva alianza, en esta ocasión con un papa de la familia de los Medici que acaba de acceder al solio pontificio, Clemente VII, para intentar cuestionar esa hegemonía que parece cernirse sobre Italia y que impone el emperador Carlos. La verdad es que en ese caso tampoco va a salirles bien la jugada, entre otras cosas porque las tropas imperiales, en ese famoso episodio de la historia que todos conocemos como el Sacco di Roma, saquearán la ciudad eterna, ¿no? Y el papa, que se tiene que esconder ahí en el castillo de Sant'Angelo, acabará cediendo a las pretensiones del emperador y firmará un acuerdo con el emperador, comprometiéndose a coronarle finalmente en Bolonia. Aquella segunda coronación que hacía falta para convertir en un título incuestionable la corona imperial, ¿sí? Será efectiva en 1530 en Bolonia, en la ciudad italiana de Bolonia. Y dos mujeres, curiosamente, la tía del emperador Carlos V, Margarita de Austria, que era regente de los Países Bajos, y la madre de Francisco I, Luisa de Saboya, que ejercía la regencia de Francia mientras Francisco estaba prisionero en Madrid, se encargarán de negociar un acuerdo que se conocemos como el Tratado de las Damas, que se firma en una ciudad que hoy es francesa, Cambrai, pero que estaba en ese momento en la jurisdicción imperial, para que los dos contrincantes hagan un alto en su rivalidad, ¿no? Un poco con el objetivo de que finalmente Milán quede dentro de la órbita imperial y que la parte de Borgoña, que ya había sido conquistada por los franceses, quede definitivamente en manos franceses. Ese acuerdo tan sutil entre dos mujeres, uno de esos de esas ocasiones en las que ellas demostraron brillar con luz propia y tener mucho ojo para la política, llegaron a un acuerdo que significó un alto en el camino provisional en la rivalidad entre esos dos príncipes todopoderosos. No tenemos mucho tiempo, voy a dejar unos ítems ahí para que la gente se sitúe aproximadamente qué es lo que ocurría a nivel cronológico. 1536 se produce uno de esos puntos de inflexión. Carlos denunciaba públicamente a Francisco I como perturbador de la paz en la cristiandad. Entre 1539 y 1540 se produce una aparentemente paz entre ambos monarcas con ese célebre intercambio de collares. 1544, la paz de Crepi, otro punto también inflexión entre los dos. Y finalmente Francisco muere y no pudo ver el éxito de Carlos V, ¿no? No pudo ver la batalla de Mühlberg que Tiziano nos dejó tan bien retratada, ¿no? Y que hoy podemos ver en el Museo del Prado. No lo pudo ver, pero eso no supone, la batalla de Mühlberg, que supone en cierto modo el gran éxito del emperador contra los protestantes, tampoco quiere decir que el gran imperio fuera incuestionado, porque uno de los hijos de Francisco I, Enrique II, que había estado prisionero en Castilla, había servido como garantía al emperador, recogerá el relevo de su padre y continuará siendo el gran enemigo de Carlos V, de un Carlos V ya mayor, ya cansado, ya agotado de tantas luchas en tantos frentes, y que recordará siempre a Francisco I como el gran rival, ¿no? El rival duro, el hombre capaz de cualquier cosa, ¿no? El hombre que se le opuso en mil y una condiciones, el hombre que no respetó su palabra también, ¿no? El mal caballero, el caballero medieval que no fue coherente con la palabra dada. Pero lo cierto es que esa rivalidad preside las relaciones internacionales entre las dos grandes monarquías en toda Europa durante toda la primera mitad del siglo XVI. Bueno, pues toda esta información pueden ampliarlo en, como ya hemos dicho al principio, en un artículo que pueden encontrar en la revista Clio, en el número 162, y el autor es nuestro invitado de hoy, Ferran Sánchez, que además, les recuerdo, tiene un blog que pueden leer, es la siguiente dirección: cada cosa a su tiempo.blogspot.com.es. Ferran, muchísimas gracias por haber estado en Ágora y seguro que te llamaremos en otra ocasión para seguir hablando de otros asuntos. Gracias a vosotros. Buenas noches. Un fuerte abrazo. Continuamos con más cosas aquí en Ágora. ¿Sabes cuál es el mejor dial para escuchar Capital Radio? Tu móvil. Ya tienes disponibles las versiones de iOS y Android de Capital Radio. Y si quieres escucharlas en tu coche, lo tienes muy fácil. Empareja el Bluetooth de tu coche con tu móvil o tableta, entra en la app de Capital Radio y ya lo tienes. Escucha Capital Radio en digital. Y si te preguntan qué escuchas, no lo dudes. Capital Radio, la radio de Luis Vicente Muñoz. Camarero, señor, camarero, señor, ¿qué hay para hoy, señor? Un buen menú. Un buen menú. Un buen menú. Hoy, buenas noches, Irene, bienvenida. Buenas noches. Viene la cosa cargada de, bueno, algo gastronómico, ¿no? Sí, bastante. Y encima esto ya me comentabas que es una canción que te ponían en... Esa canción es que macho... En tu coro, ¿no? Sí, es que macho siempre mucha gracia. Es una canción muy absurda, es una enumeración de platos. Y como vamos a hablar de un tema relacionado con lo gastronómico, pues hombre, qué mejor manera... Oye, qué hambre, Irene, que yo no he cenado todavía, ¿eh? Luego bueno. Empieza con el pollo asado y no sé qué. No me digas eso. Bueno, vamos a ver el título, autor y editorial. Bueno, pues el libro de esta semana es El cocinero del rey, el autor es Germán Díez y la editorial es Mar Editor. Cuéntanos algo acerca del autor. Bueno, pues este es, bueno, se llama Germán Díez y es un palentino, nacido en Buenavista de Valdavia, residente en Valladolid. Es licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Valladolid y profesor de Lengua y Literatura, y hasta la fecha ha publicado unos 48 libros. Y lo interesante de este libro es que, bueno, ha sido finalista del Premio Azorín de Novela en el 2014, y este libro, El cocinero del rey, fue finalista del segundo premio Alexandre Dumas de Novela Histórica. Entonces, bueno, es... Bueno, o sea, que ha tenido bastantes premios y reconocimiento. ¿Y cómo surge este libro? Pues de una manera muy curiosa, ¿no? A Germán, el autor, le llama a su tío, no sé, hace unos años, Norberto, su tío Norberto, para que vaya a su pueblo, en Buenavista de Valdavia, y le ayude a derruir una casa. Entonces los dos van ahí y de repente pues Germán se encuentra un arcón y dentro del arcón encuentra un manuscrito de alguien que es un antepasado suyo, que se llama Juan de Valdavia, y que al parecer sirvió a Felipe II como cocinero. Y entonces él lo que ha hecho es recuperar el manuscrito, retranscribirlo, modernizarlo un poco y encontrar un editor. Bueno, y lo que es la historia de este hombre llamado Juan de Valdavia, de alguna forma es el camino, ¿no? Hasta que logra ser cocinero del rey. Exactamente. Es una novela que nos puede recordar mucho pues a las novelas de picaresca, ¿eh? Tenía también un poco como el Quijote, ¿no? En el que lo importante es el camino para llegar a la meta. Entonces este Juan de Valdavia, que es el protagonista, está en su pueblo, en Agüero, que es, actualmente es el Buenavista de Valdavia, y decide que su deseo es olvidarse de Agüero e ir en busca de la corte de Felipe II para servirle como cocinero. Él de cocina sabe nada, lo que sabe de su madre, de lo que ha observado y demás, pero él se mete en la idea de que quiere hacer eso y entonces deja el pueblo, ¿no? Se retrasa un poco. El Masterchef de la época. El Masterchef de la época, completamente. Entonces, bueno, su partida se retrasa un poco porque su padre enferma, se tiene que quedar 2 años más ayudando y por fin se va. Y entonces todo el libro es todo el camino que hace, ¿no? Desde Agüero, pasando por Carrión de los Condes, Valladolid, Olmedo, Toledo y finalmente San Lorenzo del Escorial y después Madrid. Entonces lo gracioso de este personaje es que se encuentre con bandidos, con prostitutas, en un lupanar, en mitad del camino, él va diciendo que ya es cocinero del rey. Se presenta ya como cocinero del rey porque tiene muy metido en su cabeza que el hábito... bueno, la verdad, la expresión es el hábito no hace al monje, sí. Pero como que juega con esas apariencias, ¿no? Él piensa que si él ya aparenta ser cocinero, pues él tiene mucha seguridad. Exactamente, sí mismo, ¿no? Al final la gente se creerá que es cocinero. Entonces, bueno, se trabaja un par de jornadas en un convento cuando se queda sin Blanca, se enamora de una novicia, Beatriz, bueno, porque a este personaje le gustan muchísimo las mujeres, le embauca una mujer, y acaba en un lupanar y le roban, y bueno, toda una serie de aventuras hasta que por fin llega a San Lorenzo del Escorial, por supuesto, viajando a pie, en carromatos y demás, ¿no? Por fin llega a San Lorenzo del Escorial y sin ninguna vergüenza se mete en el cortejo del rey y dice que él quiere ser cocinero y pues nada, le meten a... Bueno, ahí hay una conversación muy interesante con el guardia que le dice, pero ¿usted sabe preparar perdices con no sé qué o churrasco al no sé cuánto? Y él ha aprendido por el camino, claro. Y él ha aprendido por el camino y muchas recetas las dice porque suenan bien, pero no tiene ni idea de prepararlas. Entonces es graciosísimo porque a mitad de los capítulos van habiendo unas enumeraciones de recetas de la época, ¿no? Pero con, o sea, que vamos a aprender de cocina también. Sí. ¿Podemos hacer esa receta? Sí, sí, sí. Incluso al final del libro hay una enumeración, no te lo pierdas, David, de todos los platos que se mencionan en la novela. Aceitunas para el postre, almodrote de berenjena, banquete del bautizo del futuro Felipe III, bebidas de cerveza, bueno, es... Bueno, me están sonando las tripas ya, ¿eh? Me están sonando las tripas. Es, nunca mejor dicho, un libro de sensaciones, ¿no? Es completamente un libro de sensaciones. Hay que tener algo al lado para leerlo, ¿no? Sí, y de sabores. Es que tal y como está escrito el manuscrito, con, por cierto, un castellano maravilloso y se recuperan muchas expresiones y palabras pues que nos recuerdan un poco eso, la novela del Quijote, ¿no? Lleno de riqueza del idioma. Y es un libro que te describe tan bien, desde los platos hasta cómo es la almohada de paja, cómo es el lupanar, cómo es el cuerpo de la mujer. Es increíble. Te despierta, es un libro que te despierta. Bueno, hay que tener cuidado porque como nos dejemos llevar, engordamos un poquito leyendo el libro, ¿no? Bueno, pero luego merece sales la pena, a correr, ¿no? Y ya está. Bueno, pues recuérdanos el título, el autor y la editorial. Muy bien, pues el título es El cocinero del rey, el autor es Germán Díez y la editorial es Mar Editor. Y además tenemos la portada en facebook.com/agorahistoriaprograma, que por cierto ya nos han dicho algún que otro oyente que les facilitas el trabajo. Qué bien, muy bien. Que pues gracias a ti ya no tienen ni que seleccionar libros, directamente se leen todos los que tú recomiendas. Perfecto, de eso se trata. Y también en @agorahistoria en Twitter. Se nota que te ha gustado este libro, ¿eh? Sí, sí, es interesante. Pues te dejamos también con la música que tanto te gusta y enseguida, dentro de un rato, te tenemos aquí con las efemérides. Muy bien. Aquí se quedan con esta música que dice Irene que es un poco absurda, pero bueno, le gusta. Le haga usted. Buen provecho. Buen provecho. Le haga usted. Intimidades del liderazgo. Un programa de radio sobre cómo los hombres y las mujeres enfocan los retos de negocio. Cada martes a las 8 de la tarde, hora central europea. Ágora Historia, con David Benito en Capital Radio. Siempre que escuchamos esta música, bueno, ya les anuncio a ustedes que vamos a hablar de imágenes. La historia en imágenes con Alfonso Benito. Muy buenas noches, bienvenido una vez más a Ágora. Hola, buenas noches a todos. Hoy vamos a hablar de una fotografía, como siempre digo que es muy curiosa, pero es que todas las fotografías que nos trae Alfonso Benito son curiosas. Pero a mí, yo nada más verla, me recordó, hace años estuve en Llanes, a los famosos cubos de Ibarrola, del puerto, ¿no? Bueno, tiene un cierto parecido, pero nos va a hablar de una foto que tiene que ver con la guerra, con lo militar y con el camuflaje. Cuéntanos, descríbenos esa fotografía, Alfonso. Efectivamente, buenas noches a todos. Es una fotografía, bueno, curiosa, sí, como has dicho, curiosas son todas. Como consecuencia de las ideas que surgen en la guerra, y en este caso fue en la Primera Guerra Mundial, y iba dirigida al camuflaje, básicamente estaba dirigida a los barcos, a la marina. Entonces, en vez de usar como podemos entender el camuflaje, no solamente en el ejército, sino el camuflaje en la naturaleza, de aves o de animales, ¿sí?, que intentan confundirse con el paisaje, este camuflaje hace todo lo contrario, es destacar, deslumbrar, que viene la palabra, es dazzle, del inglés deslumbrar, y lo que hace es distorsionar totalmente la imagen para que la imagen que el enemigo está captando no tenga nada que ver con la realidad. Es una distorsión total. Entonces, es curiosa la fotografía, la podrán ver los oyentes en la página. Por cierto, le voy a decir que lo hemos subido a facebook.com/agorahistoriaprograma, también está en Twitter, que es @agorahistoria, ahí ya están subidas las fotos de las que nos está hablando Alfonso. Entonces, pues se puede ver un barco normal y corriente del año 1918-19, también de la Primera Guerra Mundial, y el barco, la primera mirada que tenemos, si estamos fijándonos, puede llegar un momento en que nos demos cuenta de la real dimensión del barco, pero queda totalmente distorsionado por una serie de bandas negras y blancas colocadas aleatoriamente. Y realmente la fotografía es desde bastante cerca, pero desde lejos era complicadísimo darse cuenta de que esto era un barco y qué dimensiones y cómo estaba situado el barco. Bueno, esto es como suele pasar, ¿no? Cuando quieres esconder algo, o lo escondes bien o lo pones a la vista de todos para que pase desapercibido, ¿no? Efectivamente. Cuanto más a la vista esté y más que nada con una distorsión grande, pues es difícil de darse cuenta. Bueno, fue adoptado por todas las marinas de la época, porque yo creo que esto es algo de alguna forma experimental, ¿no? No fue aceptado por... Sí, fue una forma experimental, no tuvo mucho éxito. Fue adoptado por las marinas de Estados Unidos y la británica. Se hicieron muchos patrones, se hicieron, yo que sé, más de 2.000 se calcula que hizo el Norman Wilkinson, que era el que los pintaba. Y era a base de figuras geométricas y bueno, tuvo su momento álgido, sí sirvió, pero estaba basado más que nada en unos años, como se puede apreciar, antiguos, en los que digamos que el hombre o la persona humana con sus conocimientos estaba por encima de la técnica. Entonces lo que hacía era distorsionar la visión del enemigo. Hoy día, y más adelante, ya en la Segunda Guerra Mundial, con las técnicas de radar y sonar, al sonar y al radar era lo mismo como esté pintado el barco, te da una dimensión exacta del barco, de su velocidad, de la situación, del calado que tiene, y la pintura que tenga ya es lo de menos. Uh-huh. Entonces esto cayó en desuso, y lo que ha quedado pues es una obra de arte, podríamos calificarlo como de Art Nouveau, de alguna manera. Bueno, lo que se está camuflando, Alfonso, es tu voz. Así que si me vas a permitir, nos dice el técnico, que movamos, como me está ocurriendo a mí ahora, movemos el micrófono y así no tenemos ningún tipo de problema de camuflaje de voz ni nada de nada. Bueno, se me está pegando lo de Norman Wilkinson. Se te está pegando. Bueno, como decías, no tuvo demasiado éxito, imagino. ¿Y por qué cae en desuso? Pues por lo que estaba comentando antes, cae en desuso porque las técnicas nuevas en la guerra a base de electrónica ya no intervenía tanto la persona humana, sino ya era la electrónica, un programa de ordenador, nos va dando los patrones del enemigo en cuanto a distancia, tamaño, velocidad, cualquier más mínimo detalle, cualquier mínimo sonido, y el color que tuviera pues era prácticamente lo de menos, ya no influía para nada. A la hora de disparar, los cálculos los hacía una máquina en función de los datos que estaba recibiendo constantemente, y entonces el tiro era certero. En la época en que esto se hace, que se tiene que mirar, imaginemos un submarino por un periscopio, o un barco desde lejos, mirando, calculando a ojo, en ese momento esto era muy interesante. Esto viene, se basa y deriva de la del color que tienen, la capa que tienen la epidermis de las cebras. ¿Sí? Las cebras, cuando están en el básicamente en Serengeti, en Tanzania, van en grandes manadas, se apiñan unas a otras. Entonces los predadores las ven, y en ese momento y en movimiento que están esas trazas de blanco y negro moviéndose constantemente, les es muy difícil delimitar una sola, sino que es un grupo, y encima se va distorsionando constantemente las rayas, porque son rayas blancas y negras, y un montón de patas moviéndose corriendo, entonces les es complicadísimo. Y de ahí deriva que este tipo de barcos, y con rayas perpendiculares, otras oblicuas, a la vista de la persona humana hace que eso te distorsione, y calculas una distancia del barco que no es, y calculas que el barco tiene pues una eslora, una distancia que luego falla, y fallas el tiro. Vamos, que no es agradable de ver. Nada. Esto nada, me nada. Lleva a dos reflexiones, ¿no?, que me vienen a la cabeza. Una de ellas es que, como se suele confirmar siempre, el hombre prácticamente no ha inventado nada, y los camuflajes siempre los copia de la naturaleza, de la propia naturaleza. Efectivamente. Y en segundo lugar, algo que es muy triste, pero que es así, prácticamente casi todo el I+D, la investigación y desarrollo, siempre se produce en las épocas bélicas. Sí, eso es cierto. Algunas veces, no muchas, de todos estos inventos y todo el I+D como consecuencia de la guerra, salen algo provechoso para la paz, pero suele ser en raras ocasiones. Como hace poco yo leía el libro de Juan Eslava Galán, que hablaba de la Segunda Guerra Mundial, que nos hablaba de la Fanta, ¿no?, que se había inventado durante la Segunda Guerra Mundial, que era un derivado de ese producto original, que era la Coca-Cola, pero que había terminado en Fanta. Eran los medios que tenían para hacer una bebida que le gustase a la gente. Bueno, pues Alfonso Benito nos ha llevado hasta el año 1119, ¿verdad? 1919. Perdón. 1119, digo, los barcos. 1919. Un barco, desde luego, que estrambótico y curioso de ver. Ya lo pueden ver en facebook.com/agorahistoriaprograma y en @agorahistoria, que es nuestro Twitter. La historia en imágenes con Alfonso Benito. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Les invitamos a que las vean. Y mientras tanto, pues seguimos hablando nosotros de más cosas relacionadas con la historia aquí en Ágora, en Capital Radio. ¿Quieres conocer todas las claves de la publicidad? ¿Qué piensan los directores de marketing de las principales marcas? ¿Cuáles son las mejores herramientas para que conozcas tu marca? Todos los viernes en Capital Radio, La Magia de la Publicidad, presentado por José Antonio Bittner y con la colaboración de IPMAR, la publicación líder en marketing y publicidad. Ágora Historia, con David Benito en Capital Radio. Nos vamos a meter en esa cápsula que nos lleva a otras épocas y nos lleva hasta el año 410, en la zona del Mediterráneo, en Europa. Y allí vamos a dar con las invasiones bárbaras. Vamos a tener una visión un tanto diferente, tal vez, a como lo hemos tenido hasta ahora. Y es que vamos a recibir a Santiago Castellanos, él es doctor en Historia por la Universidad de Salamanca, es profesor titular de la historia Antigua en la Universidad de León, y hace poco acaba de publicar un libro llamado Barbarus, la conquista de Roma, con Ediciones B. Anteriormente publicó otro llamado Martyrium, y también con Ediciones B. Y es una forma más de aprender historia. Sabemos que un autor que, aunque novela, escribe de una forma muy rigurosa. Santiago Castellanos, muchísimas gracias por estar en Ágora. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a ustedes. Bueno, si tuviésemos que viajar en el tiempo y entrevistarnos con un testigo romano y un testigo perteneciente a uno de los pueblos bárbaros, porque este libro nos da una visión desde el punto de vista de los bárbaros, ¿qué diferencias notables encontraríamos en cada uno de sus relatos? Bueno, hay que tener en cuenta que casi todo lo que sabemos sobre los bárbaros en la época del final del Imperio Romano precisamente nos lo cuentan los romanos. Por lo tanto, las diferencias serían enormes, puesto que el espejo en el que se mira la imagen del bárbaro es un espejo que es absolutamente romano, y por lo tanto las imágenes están construidas para dar una determinada proyección, ¿no?, de los bárbaros. Es decir, que las diferencias tienen que ver con los estereotipos. Los romanos habían heredado de los griegos estereotipos sobre los bárbaros, empezando por el propio origen de la palabra, y todos esos estereotipos se van utilizando durante siglos. Uh-huh. Si algo caracteriza su obra es que, a pesar de que se trata de una novela, ya lo he dicho, hay poco de ficción, evidentemente tiene que haber algo porque es una novela, pero hay mucha rigurosidad histórica, ¿no? Sí, sí. Bueno, es importante esto que usted apunta, porque la novela histórica efectivamente es una trama, hay componentes de amor, hay componentes de pasiones, hay componentes de las relaciones entre padres e hijos, en fin, es la vida misma, ¿no? Sin embargo, el apelativo de histórica obliga a que esté ambientada en un contexto en el que al lector no se le engañe. Es decir, en la nota de autor, que es una explicación final que yo hago, le explico al lector qué cuestiones son realmente propias de la trama literaria y cuáles otras obedecen a una historicidad clara. El lector se va a sorprender porque hay algunas anécdotas que yo voy contando en la novela como actos de la narración que realmente sucedieron tal como se cuentan ahí, ¿no? No sé si tendremos ocasión de hablar de ello, pero ¿sí? Me refiero, por ejemplo, sin desvelar muchas cosas, pues sí, al intercambio de perros por niños para uh-huh. colocarlos en el mercado de esclavos, o a la interrupción de los juegos de gladiadores por monjes radicales que se lanzaban a la arena del anfiteatro. En fin, de todas estas cuestiones tenemos documentación, ¿no? Usted hace una comparación entre la caída del imperio con el atentado de las Torres Gemelas. ¿Qué similitudes tenemos en estos dos acontecimientos? ¿Sospechaban realmente los romanos que podía ocurrir lo que ocurrió finalmente? Bueno, digamos que esta comparación yo la hago a un nivel coloquial, es decir, ahora estamos hablando en la radio, pero uh-huh. es como si estuviéramos tomando un café ¿sí? Con nuestros oyentes, ¿no? Uh-huh. Es decir, es un tema que yo les propongo para comprender mejor lo que supuso el saqueo de Roma por los godos. Es decir, piense usted que yo soy historiador profesional y desde un punto de vista científico tenemos que ser muy prudentes. Las uh-huh. comparaciones en historia son muy peligrosas. Sin embargo, ya digo, en un ambiente más coloquial podemos comprender que el sentimiento de vulnerabilidad de la potencia en su corazón es en lo que se parece el atentado del 11S con el saqueo de Roma por los godos en el mes de agosto del año 410, que es la parte final de la novela, ¿no? Es decir, ese sentimiento de ser vulnerable en tu propio corazón, ¿no? Claro, en eso es en lo que se parecen ambas cuestiones, en otras no tanto. Uh-huh. Ya hemos dicho que bueno, prácticamente todas las fuentes son romanas, pero ¿cómo se veían unos y otros, los romanos a los bárbaros y los bárbaros a los romanos? Bueno, lo que voy a decir ahora es probable que a algunos oyentes les pueda sorprender. Sin embargo, en la ciencia, hace años, los que trabajamos en el mundo científico, hace años, ¿sí? que esto lo tenemos, esta incógnita la tenemos relativamente despejada. Me refiero a que Los bárbaros tenían mucho más de romanos de lo que nos parece, y en cierto modo, y viceversa, ¿no? Es decir, la interacción entre bárbaros y romanos venía de lejos en el tiempo y era muy amplia en el espacio, es decir, a lo largo del Imperio Romano, ¿no? Se comerciaba desde hacía siglos, los bárbaros habían incorporado como elementos de prestigio marcadores de distinción que eran propiamente romanos, como determinados anillos, determinadas joyas o símbolos militares. Quiero decir que esta dicotomía en la que muchas veces se piensa entre los bárbaros, unos melenudos que arrasaron Roma, tiene una parte de verdad, pero es susceptible de ser relativizada. Es decir, las cosas eran bastante más complejas, ¿no? Lo que yo he querido contar en la novela es que, en realidad, las invasiones bárbaras fueron un fenómeno romano en el sentido de que estas gentes no buscaban liquidar el Imperio Romano, sino asentarse dentro del Imperio y a poder ser, en el caso de sus jefes, recibir mandos militares, generalatos, etcétera, ¿no? Uh-huh. Y que probablemente esto pueda sorprender al lector porque todos tenemos en mente pues determinados anuncios de televisión, determinadas películas, determinadas imágenes, ¿no? Recuerda usted este anuncio de las cervezas que se emitía hace poco, ¿no? Que insisten en esa imagen del bárbaro. Sin embargo, las cosas fueron mucho más complejas y nos recuerdan, que es un aspecto en el que yo quisiera insistir, a cuestiones que suceden en nuestro mundo de hoy. Es decir, ya le he dicho antes que las comparaciones en historia son problemáticas, ¿sí? Pero nos permiten pensar. Y el fenómeno de la inmigración es un fenómeno que no nos coge de lejos, precisamente. Uh-huh. Sin duda, el momento del que trata su novela, y haciendo otra de esas complicadas y peligrosas comparaciones, era un momento de crisis. Asistimos a un momento en el que el limes estalla, dejando aberturas de penetración hacia el corazón de Roma. Uh-huh. ¿Tiene esa crisis algún paralelismo, aparte de esto que hablábamos de la inmigración, con nuestra crisis? ¿Podemos entender nuestro momento actual de alguna forma mejor si conocemos esta crisis de la antigüedad? Bueno, yo creo que ha dado usted un poco en la diana, es decir, ese es el verbo que yo conjugaría, entender. Yo creo que lo que la novela propone, aparte de espero unos buenos ratos de entretenimiento y diversión al lector, uh-huh, creo que va a comprender mejor, que va a entender mejor ciertas cosas. Por ejemplo, plantea usted el asunto de la crisis, volviendo a insistir en esa necesidad de ser prudentes y cautelosos con las comparaciones, pero, por ejemplo, la crisis de Roma, que es la crisis de Roma y no la nuestra, así como la nuestra es la nuestra y no la de Roma, sí tienen elementos similares o que permiten plantearse preguntas. Por ejemplo, podrá sorprender a los oyentes, y espero que futuros lectores de Barbarus, que cuestiones que no nos suenan de nada, ¿verdad? Bueno, estoy hablando en un modo irónico. Se suele decir que la ironía en la radio uh-huh no funciona muy bien, pero yo me voy a agarrar a la ironía, ¿no? ¿Sí? Seguramente a los oyentes no les suena de nada, y además su emisora, que está especializada en asuntos económicos, no les suena de nada lo que voy a decir ahora. La corrupción, punto número uno. Punto uh-huh número dos, la multiplicación de la administración y del gasto público. Punto número tres, el aceleramiento de la presión fiscal. Punto número cuatro, la presión de las clases sobre las clases medias, precisamente sobre la base de esa presión fiscal. ¿Sí? Y así podríamos seguir, ¿no? Es decir, que yo cuando hablo de estas cosas, pues al público le suele sorprender bastante, aunque yo siempre insisto en esta necesidad de ser cautelosos, pero son cosas que tenemos perfectamente documentadas en la crisis de Roma, que es la época histórica en la que está ambientada la novela, y que estoy convencido que al lector le van a provocar y le van a evocar pues cuestiones que nos están rodeando actualmente, ¿no? Santiago, ¿cómo era el día a día en el limes poco antes de ese año 410? Bueno, en apariencia, la estructura defensiva del imperio, que como bien dice usted, se articulaba sobre la base del limes, la frontera. De ahí viene la palabra límite, ¿verdad? Como el plural límites de limes. Uh-huh. La frontera estaba bastante bien articulada con tropas de guarnición fronteriza, otro tipo de tropas de intervención rápida, es decir, que aparentemente había una estrategia defensiva pues bastante consistente. Lo que pasa es que como dicen los aficionados a la pesca, ¿no? Cuando hay mar de fondo es mejor no salir a la pesca, pues es algo parecido, ¿no? Había un mar de fondo que empezó a erosionar la capacidad de respuesta de la administración y de la estrategia militar romana en las fronteras. Esto se ve bien en determinados momentos en esta época de la novela, entre finales del siglo IV y comienzos del siglo V, y es por eso que se suele hablar de invasiones bárbaras, aunque en el estado actual de los conocimientos no todos los procesos de inmigración fueron invasionistas. Por ejemplo, el del que yo hablo en la novela, que es el de los godos, que es probablemente el más importante de todos ellos, pues fue un paso consentido por el imperio. Es decir, los protagonistas de mi novela, que al principio de la misma son dos niños, pasan el Danubio con decenas de miles de otros pueblos que catalogamos como godos, porque Roma lo consiente. Quiero decir con esto que ese día a día al que usted se refiere está un poco a medio camino entre la hostilidad, pero también el consentimiento, el comercio. Se comerciaba con frecuencia, había plazas comerciales a lo largo del Danubio y del Rin. Es decir, que de nuevo puede sorprender al lector que no se trataba tanto de una dicotomía excluyente entre romanos y bárbaros, sino que había mucha interacción, ¿no? Es que nos referimos muchas veces a este momento histórico como si fuese un sinónimo de luchas entre unos y otros, pero también hubo, como decía, historias de integración. Sí. Y de hecho, el caso del que yo hablo en la novela, que es el caso de los godos, ¿sí?, que posteriormente serán grupos, aunque sabemos hoy en día que eran grupos muy heterogéneos y que su identidad étnica es bastante discutible y está en constante redefinición, será el grupo que finalmente, a comienzos del siglo VI, acabará instalado en Hispania, ¿no?, en la península ibérica. Pero por el momento estos godos están en... comienza en nuestra narración al norte del Danubio, ¿verdad?, y a partir de ahí su epopeya personal terminará nada menos que en la misma ciudad de Roma. Claro que hay elementos de integración. Piense usted, por ejemplo, que estos godos son cristianos. Es decir, que han pactado con el emperador Valente, el emperador de las provincias orientales, convertirse al cristianismo en su variante arriana, porque había muchos tipos de cristianismo. El emperador Valente era arriano, estos godos se convierten en arrianismo, y Valente les deja pasar al imperio, cruzar el Danubio en el año 376. Esa es una forma de integración, ¿sí?, una integración religiosa. Luego hay otro tipo de integraciones económicas, es decir, estos godos comercian con los romanos. Hay integraciones sociales e ideológicas. Por ejemplo, como antes decía, estos bárbaros incorporan signos de distinción, símbolos de estatus, que son romanos. Y podríamos seguir, ¿no? Es decir, que efectivamente, claro que había formas de integración, sí. Santiago, ahora mismo vivimos una situación, y desde hace años, donde gentes provenientes del sur, pues llegan hasta España y Europa. De alguna forma también han idealizado la forma en que se vivía aquí y se imaginaban que iban a tener unas condiciones mucho mejores. En aquella época, esa migración que iba del norte al sur, ¿ocurría de alguna forma lo mismo, que idealizaban la forma en que iban a vivir? Bueno, la pregunta es estupenda, porque efectivamente, aunque nosotros, como me refiero a los historiadores profesionales, a los académicos, no tenemos datos del otro lado, es decir, datos de los bárbaros para saber exactamente lo que pensaban, yo me he atrevido a explorar ese pensamiento. Y efectivamente he llegado al convencimiento, mientras escribía la novela, que estas gentes efectivamente estaban en esa mentalidad, ¿no? Y de hecho, he intentado que el lector perciba, sobre todo en las primeras páginas de la novela, la necesidad de mejora personal de estas gentes, ¿no? Es la pregunta que usted hacía. Le voy a contar una anécdota. Mientras estaba escribiendo la novela, surgió una de estas noticias de las que, bueno, los ciudadanos estamos informados sobre los problemas que estas gentes, desde el punto de vista humanitario me refiero, ¿sí?, están pasando en las vallas de Melilla, donde se da contradicción con respecto a lo que tiene o no que hacer el Estado español con respecto a esta cuestión, ¿no? Es decir, que es, por un lado está la cuestión humanitaria, por otro lado está la cuestión político-administrativa de qué se decide hacer con estas personas desde el punto de vista de la legislación europea, etcétera. Bueno, mientras estaban estos debates políticos y estas noticias, justamente entonces estaba yo escribiendo las páginas de la novela en las que se cuenta cómo los godos fueron hacinados por el Imperio Romano cuando les dejaron pasar el Danubio, como yo les decía antes, y entran en el Imperio, los hacinan en campamentos de refugiados, casi me atrevería a decir yo en campos de concentración, pero vamos a ser más prudentes, en campos de refugiados, donde nos dice un informante estupendo, que es Amiano Marcelino, un oficial romano perfectamente enterado de todos estos hechos, que el hacinamiento fue tal que aquellas gentes desesperadas, pensando que habían llegado a un mundo de gloria como era el romano, y pensando que sus vidas iban a mejorar, con lo que se encontraron fue con que estaban hacinados en campos de refugiados y que tenían que entregar a sus hijos, o a algunos de sus hijos, cambiarlos por perros para poder comer algo, y que esos hijos fueran vendidos como esclavos en los mercados imperiales. ¿Se da cuenta? Es decir, que esa contradicción por la que usted pregunta, que sucede hoy en día entre las esperanzas de las personas por vivir en un mundo mejor y lo que se encuentran tristemente cuando llegan a ese mundo, sí, sea una valla electrificada o en este caso sean unas autoridades romanas que tuvieron una actitud que deja bastante que desear desde el punto de vista humanitario, son fenómenos que nos hacen pensar, ¿no? Bueno, también tiene la parte curiosa el libro porque nos habla de chistes que contaban los romanos. ¿Qué tipo de chistes eran? Bueno, desconozco la edad de su público, desconozco la edad de su audiencia, entonces... Creo que estamos por la noche, se pueden contar, se puede contar. Bueno, me va a permitir que ejerza un poco de comercial y le recomiendo a los lectores que compren y lean el libro y leerán estos chistes. Lo que sí le voy a decir es que efectivamente hay un personaje en la novela que se llama Rufio, que he intentado construir un personaje deliberadamente odioso. Seguro que usted y sus oyentes, las personas que ahora nos están escuchando, en su entorno, si cierran los ojos unos segundos, seguro que se les ocurre el típico graciosillo que cuenta tonterías, que se ufana de un supuesto humor y que incluso suele aprovecharse de los demás cuando puede, en fin, ese es Rufio, ¿no? Uno de estos personajes que se encuentran estos godos cuando llegan ya en la parte final de la novela, cuando se instalan en Roma. Este Rufio es el que cuenta estos chistes. Pues bien, todos estos chistes que cuenta Rufio son chistes realmente romanos, la mayoría son chistes verdes, para entendernos, soeces y un poco básicos. Son chistes romanos que están recogidos en el Filogelos, es decir, el amante de la risa, que era una colección de precisamente de chistes y de mofas que se confeccionó en el siglo IV, a finales del siglo IV probablemente, ¿no? Es decir, que efectivamente esos chistes son verídicos y los he recogido tal cual están en la novela, ¿no? Bueno, ya para... Sí, para concluir, le iba a pedir que ya nos adelantaba parte de este personaje, pero ¿de qué forma va a contar en su libro toda esta historia? ¿Qué hace de hilo conductor? Bueno, el hilo conductor son los protagonistas. Barbarus lo que narra es la vida de dos niños, de Dago y de Eldes, un niño y una niña que son godos, y que empiezan su periplo al norte del Danubio, es decir, ellos viven en una de estas aldeas godas, y van a experimentar a lo largo de sus vidas todo lo que desde el punto de vista histórico es la migración de los godos al Imperio Romano. A través de los ojos de Dago y Eldes y de su crecimiento, de todos los personajes que van a ir conociendo. Por ejemplo, van a conocer a un judío que introducirá a Dago en el mundo de la alquimia. Piensen ustedes, y lo digo desde el punto de vista técnico, científico, es decir, no desde el punto de vista mistérico, que no me interesa en absoluto, sino desde el punto de vista académico, la quemia era una, en fin, toda una rama de la ciencia griega alejandrina, y había una serie de textos, esto también lo explico en la nota de autor, en la novela, bueno, pues el judaísmo es otro de los elementos que aparece en la novela, que empieza a tener problemas ahora en el Imperio Romano. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que a través de la vida de estos godos, de Dago y de Eldes, vamos a ir siguiendo la evolución en el túnel del tiempo, la evolución de los godos desde su paso del Danubio hasta su instalación en Roma, digo, de los dos protagonistas, que va a coincidir con el saqueo final de la ciudad de Roma en el año 410, esa comparación con el 11S de los Estados Unidos a la que usted se refería, ¿no? Uh-huh. Es decir, que con una serie de personajes de ficción, con sus amores, sus dramas personales, sus momentos de diversión, por ejemplo, no quisiera terminar la entrevista sin referirme al que para mí, o al menos es uno de mis personajes preferidos, que es Fulvia. Es una joven romana de los bajos fondos de la ciudad imperial, que vivía en la zona de la Subura, que era el barrio más populoso de Roma, repleto de prostíbulos. Ella misma es una prostituta y va a conducir al lector por esos bajos fondos, ¿verdad?, del mundo romano, que de los que pocas veces se habla y que son enormemente interesantes, en el mundillo del hampa, de las tabernas, de las cantinas, de esos bajos fondos. Va a conducir al lector, como digo, por esa ciudad del lumpen proletariado romano, ¿no? Así que, ya digo, con una serie de personajes de ficción, en realidad lo que estamos haciendo, me refiero a las personas que lean Barbarus, es comprender cómo fue la crisis del mundo romano, cómo fue la entrada de estos bárbaros, y seguro que le va a sorprender la cuestión de las similitudes con el mundo actual del que hablábamos antes, ¿no? Pues si quieren aprender un poco más acerca de esta época de la caída del Imperio Romano, lo que tienen que hacer es leer a Santiago Castellanos, que ha sido nuestro invitado en Barbarus, el libro La conquista de Roma, y está publicado en el Grupo Z en Ediciones B. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes, ha sido un placer. Un fuerte abrazo. Seguimos con más cosas aquí en Ágora. ¿Es necesario usar un manual para operar en bolsa? Aquí lo hemos dicho, no me lo ha dicho el VIX. Y por cierto, hablando del manualillo, ¿entiendes? Ahora el manualillo lo que nos dice es que como se están rompiendo esos mínimos de agosto, el VIX está subiendo. ¿Ves cómo teníamos razón? Eso es un poco a lo que yo me refiero. No hace falta estar con el manualillo todo el santo día. Los miércoles por la tarde, Gerardo Ortega, en Capital Radio, con el mercado abierto y sin manualillo. Ya tenemos aquí en el estudio a Gema García Ruiz Pérez, como cada semana, con las noticias de actualidad en torno al mundo de la historia y la arqueología. Buenas noches, Gema. Buenas noches. Comenzamos con las noticias. ¿Llegaron los chinos a América antes que Cristóbal Colón? No contentos con haber inventado el papel, la brújula y hasta el gas natural, los chinos quieren ahora atribuirse el descubrimiento de América. Ya les vale, ni que hubiesen inventado la pólvora. Bueno, quizás no haya sido un ejemplo este último demasiado exacto, como tampoco lo es a juicio de un grupo de arqueólogos de la Universidad de Colorado, Estados Unidos, que los españoles digamos que hemos sido los primeros extranjeros en pisar el Nuevo Mundo. De hecho, este equipo asegura tener en su poder dos objetos asiáticos con miles de años de antigüedad que han sido encontrados en Spenberg, un cabo sito en Alaska. En concreto, dicen haber hallado un silbato y una hebilla de bronce, ambos de origen chino, en el interior de una vivienda que cuenta con nada menos que 1000 años de historia. Pero atención, porque en ella también se han encontrado multitud de artefactos hechos de obsidiana, lo que ha llevado a algunos investigadores a pensar que la civilización yakutia, de procedencia rusa, pudo también haber llegado al mismo lugar mucho, muchísimo antes de que la Pinta, la Niña y la Santa María surcasen el Atlántico. Continúa el juicio del contable de Auschwitz. Este martes fuimos testigos de cómo Oscar Jornin, de 93 años, admitía en sala su responsabilidad moral en la muerte de 300.000 personas. Y todo a pocos días de que el próximo 30 de abril se cumplan nada menos que 70 años del suicidio del que antaño fuera su líder, Adolf Hitler. Como integrante de las SS, Jornin fue destinado al campo de exterminio más tristemente famoso de la historia, con apenas 20 años. Un lugar deplorable donde, en sus palabras, el trabajo del acusado consistía en cuantificar las pertenencias de los prisioneros, su dinero en metálico, sus cheques y hasta las muelas de oro que les extraían antes de gasearles. Con todo, en un juicio previo celebrado en 1985, Jornin resultó absuelto por considerarse que no existía relación alguna entre su trabajo y la muerte de reos judíos. Mas las acusaciones de 60 particulares han servido ahora para que tres décadas más tarde el caso se reabra y para que, pese a que el contable ha pedido públicamente perdón, pueda acabar convertido en el último ajusticiado de esta barbarie. Nuevos datos sobre el gusano zombie. Su nombre científico es Osedax, y todo buen paleontólogo sabe de él que este habitante de las profundidades del mar lleva más de 100 años royendo cualquier hueso que se le ponga por delante, incluso si este está fosilizado. De ahí precisamente la importancia de estos viscosos carroñeros, que conforme a la investigación publicada esta misma semana, a buen seguro, devoraban ya los esqueletos de los grandes reptiles marinos que dominaron los océanos en la era de los dinosaurios. En otras palabras, que el bueno de Osedax es el responsable de las muchas trabas que los paleontólogos de hoy se encuentran cuando tratan de conocer mejor a criaturas tan apasionantes como los plesiosauros, los leviatanes o las primeras tortugas marinas. Pagan $137,000 por un vestido de Escarlata O'Hara. Una conocida casa de subastas de Beverly Hills, Los Ángeles, California, sacó el pasado martes a la venta hasta 150 artículos vinculados con la película Lo que el viento se llevó. Todos ellos formaban parte de la colección de uno de los responsables de peluquería y maquillaje de Universal Studios, un tal Jess Tamberlin, que sin lugar a dudas debe estar en este preciso instante dando saltos de alegría. Y es que, según cuentan, ese vestido en concreto, Tamberlin lo encontró tirado en el suelo y decidió comprarlo en un impulso antes de que acabara en la basura por tan solo $20. Ahí es nada. Pero que conste, el negocio le ha salido aún más redondo de lo que parece. Además del vestido que en su día llevase Vivian Leigh, Tamberlin ha vendido varias prendas usadas por Clark Gable, todo tipo de artefactos que se utilizaron detrás de las cámaras y hasta un sombrerito que curiosamente comparten durante la peli Melania y Escarlata. Todo ello valorado en más de $400,000. En fin, ¿quién los pillará? Una familia italiana abre un museo con todo lo que encuentran al hacer unas obras en el baño. Así es. Para sorpresa y de las buenas, la que se llevaron el señor y la señora Fallano en el año 2000. Fecha en la que recibieron varias quejas sobre los problemas de humedades en una de sus viviendas. Lo que entonces no pudieron siquiera imaginar es que cuando empezaron a picar las paredes en busca de la dichosa tubería, frente a ellos aparecerían toda una suerte de osarios, aljibes, cuartos y despensas repletos de pinturas y de objetos con más de 2.500 años de antigüedad. Un curioso regalo que habían dejado allí los mismísimos mesapios, habitantes de la antigua Leche, ciudad donde fueron hallados los restos, antes de que los romanos conquistaran la zona. Desde entonces hasta hoy, 15 años más tarde, la familia Fallano no ha parado ni por un momento de desenterrar miles de reliquias, que finalmente, gracias a su esfuerzo, forman hoy parte de un popular museo que lleva su nombre. 500 años de historia en menos de un minuto. ¿Es posible? Eso parece, al menos es lo que aseguran los responsables de la animación con la que muy pronto, en concreto a finales de mayo, contará el ascensor de la Torre 1 del World Trade Center de Nueva York. Un ingenio que ya no servirá solo para salvar los 387 escalones que separan el suelo de su observatorio, sino también para repasar los 500 años de vida de la otra ciudad del mundo que, como Madrid, nunca duerme. Y todo en menos de un minuto, 47 segundos para ser exactos, que servirán a los turistas para contemplar a velocidad de vértigo cómo surgieron las primeras casas alrededor del río, aún antes de que se fundara Nueva Ámsterdam, y cómo casi por arte de magia de los meandros del Hudson empezaron a surgir los rascacielos, la agitación, el ruido y las luces de la que algunos consideran la capital del mundo. Todas las semanas Gemma García Ruiper nos acerca a las noticias en torno al mundo de la historia y la arqueología. Gemma, muchas gracias. Buenas noches y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. En un momento, efemérides. Para profesionales en edad de crecer, Capital Business Radio. Revive la historia con Ágora, en Capital Radio, con David Benito. Y ahora sí, nos vamos acercando al final del programa. Antes, las efemérides históricas. Ya tenemos aquí a Irene Aguilar nuevamente con nosotros y comenzamos con el 25 de abril, tal día como hoy, pero de 1974. En Portugal amanece en una revuelta sin sangre, camino de la democracia. La revolución de los claveles ha triunfado a los compases de la canción Grandola Vila Morena. A partir de junio de 1976 quedará definitivamente asentada la democracia. 25 de abril también, pero de 1875. En la ciudad italiana de Bolonia nace Guglielmo Marconi, físico que inventará la transmisión telegráfica inalámbrica por ondas de radio, marcando el inicio de este medio de comunicación, por lo que será galardonado con el Premio Nobel de Física en 1909. 26 de abril de 1755 se inaugura en Moscú la primera universidad de Rusia con tres facultades. El proyecto ha sido aprobado por la emperatriz Isabel el 12 de enero de ese mismo año. Mismo día 26, pero de 1785, en Lecay, Haití, nace John James Audubon, de padre francés y madre haitiana, que será famoso ornitólogo, naturalista y pintor conocido por sus bellos dibujos de aves. 27 de abril de 1521, Fernando de Magallanes, navegante portugués, muere en la isla de Mactán, Filipinas, durante un combate entre tribus rivales al abandonarle sus compañeros que se baten en retirada. Otro 27 de abril de 1961, Sierra Leona se independiza del Reino Unido y cae en manos de una élite restringida dedicada solamente a la explotación de las riquezas nacionales, iniciando un periodo de inestabilidad política. El 28 de abril de 1945 son fusilados en Angulino di Mezzegra el dictador fascista Benito Mussolini y su amante Clara Petacci, que durante los últimos días han intentado por todos los medios huir a Suiza. Ambos han sido capturados por partisanos italianos y fusilados por orden del Comité de Liberación Nacional. Sus cadáveres, colgados de los pies, serán expuestos públicamente en las calles de Milán. También un 28 de abril de 1908, en Svitav, actual República Checa, nace Oskar Schindler, empresario que hará fortuna durante la dominación nazi de su país y más tarde en Polonia, utilizando para ello a obreros hebreos. Será miembro del partido nazi, mujeriego y gran vividor. A pesar de todo, defenderá y protegerá, sobre todo al final de la guerra, a sus obreros hebreos, salvándolos de una muerte segura. Para ello, trasladará a 1.200 de ellos a una fábrica en su país natal. Un 29 de abril del año 1707 en Londres, los parlamentos de Inglaterra y Escocia firman el acta que une a los dos países en el Reino Unido de la Gran Bretaña. Mismo día de abril, pero de 1624, en Francia el cardenal Richelieu es nombrado ministro principal del rey Luis XIII, concentrando en sus manos todo el poder político hasta su muerte en 1642. El 30 de abril de 1803, los enviados especiales del presidente Thomas Jefferson compran Luisiana, Estados Unidos, a Francia por 15 millones de dólares. El 30 de abril igualmente, pero de 1789, en Estados Unidos y siguiendo los planos del ingeniero francés Pierre L'Enfant, se inicia la construcción de la ciudad de Washington para albergar la sede del gobierno federal y terminar de este modo con la disputa entre Nueva York y Filadelfia por ser la capital. Y terminamos con el 1 de mayo de 1865, aunque la guerra se inició en diciembre del año pasado, se firma hoy en secreto en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, el Tratado de la Triple Alianza entre Brasil, Argentina y Uruguay para enfrentarse a Paraguay, regido por el mariscal Francisco Solano López. La contienda, que concluirá en marzo de 1870 con la derrota paraguaya, será la más sangrienta de América del Sur. Y el 1 de mayo de 1769 nace en Dublín, Irlanda, el comandante del ejército británico Arthur Wellesley, primer duque de Wellington, que expulsará las tropas napoleónicas de España y derrotará a Napoleón en la batalla de Waterloo en 1815. Ahí estaban las efemérides históricas. Hasta el próximo sábado, Irene. Seguro que el próximo sábado puedes venir ya en moto. A ver, vamos a ver. Si quieres, lo podrás. Bueno, pues en un momento llega la despedida aquí en Ágora Historia. Capital Business Radio es una startup de profesionales. No tenemos detrás ningún grupo empresarial, solo personas comprometidas con la libertad de mercado, con mejorar nuestra calidad de vida. Capital Business Radio, la genuina radio económica. Esto es lo que ha dado de sí esta asamblea número 85. Esperamos que hayan disfrutado en esta hora y media larga, cargada como cada semana de historia. El próximo sábado estaremos nuevamente con todos ustedes en este mismo lugar, la sintonía de Capital Radio, y a la misma hora, a las 22, una hora menos en la Comunidad Canaria. Sin olvidarnos de todos aquellos que nos escuchan a través de los podcasts de España y fuera de ella. Un fuerte abrazo para todos aquellos oyentes que tenemos más allá de nuestras fronteras españolas. Ustedes también, si lo desean, nos pueden proponer que tratemos temas respectivos a sus países. Lo haremos encantados. ¿Dónde nos tienen que escribir? Dos correos electrónicos: contacto@agorahistoria.com y agora@capitalradio.es. Nos pueden encontrar también en nuestras redes sociales, en facebook.com/agorahistoriaprograma y en Twitter, que es @agorahistoria, nuestra web agorahistoria.com. Les recuerdo también que la noche del miércoles al jueves, después del programa Déjate Inspirar de Luis Ignacio González, a quien mandamos un fuerte abrazo, se repite el último programa de Ágora. También nos pueden escuchar en Radio Sapiens, una radio online de carácter divulgativo. Su web es radiosapiens.es. O también, como ya hemos dicho antes, a través de nuestros podcasts, que tienen todos los enlaces en nuestra web. Y dicho esto, toca marcharnos. Hoy nos vamos con una frase de Lao Tse, filósofo chino. Dice así: si das pescado a un hombre hambriento, lo nutres durante una jornada. Si le enseñas a pescar, le nutrirás toda su vida. Buenas noches, hasta el próximo sábado. Sean felices. Ágora Historia, con David Benito en Capital Radio.